Sección número 10 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Han ocurrido los hechos más maravillosos. Han ocurrido los hechos más maravillosos, y continuamente se nos presentan otros semejantes. Todo el papel que me queda consiste en 5 libretas viejas y una cantidad de sobrantes. Y solo tengo el lápiz estilográfico, pero mientras pueda mover la mano, continuaré consignando nuestras aventuras e impresiones, porque desde el momento que somos los únicos miembros de la raza humana que vemos estas cosas, es de una importancia enorme que las escriba cuando todavía están frescas en la memoria y antes que se precipite sobre nosotros el destino, que parece aguardarnos constantemente. Sea que Sambo pueda llevar al fin estas cartas hasta el río, o sea que yo mismo, por vías milagrosas, las lleve conmigo, o, finalmente, que algún explorador audaz, al seguir nuestras huellas, quizá servido por la ventaja de un monoplano perfecto, encuentre el rollo de manuscritos, distingo, de cualquier modo que ocurra, que lo que estoy escribiendo está destinado para la inmortalidad como una obra clásica de aventuras legítimas. A la mañana siguiente de haber caído en la trampa de la meseta a causa de ese villano de Gómez, comenzamos a tomar parte en una nueva serie de incidentes. El primero no era de naturaleza como para darme una opinión muy favorable del punto a que habíamos llegado. Habiendo dormido un rato después de amanecer, cayó mi vista al despertar sobre una aparición lo más extraña, en mi propia pierna. El pantalón se me había subido, dejando al descubierto algunas pulgadas de la piel arriba de la media. Allí se encontraba algo como una uva grande, purpúrea. Asombrado al verla, me incliné para arrancarla, cuando, con gran horror mío, se me reventó entre el índice y el pulgar, salpicando sangre en todas direcciones. Mi exclamación de disgusto trajo a mi lado a los dos profesores. «Muy interesante», dijo Summerlee, inclinándose sobre mi canilla. «Una garrapata enorme, no clasificada hasta ahora, según creo». «Los primeros frutos de nuestras tareas», dijo Challenger con su modo rimbombante, pedantesco. «Lo menos que podemos hacer es llamarla Ixodes maloni». El insignificante inconveniente de ser picado, mi joven amigo, no puede, estoy seguro de ello, tener importancia para usted ante el glorioso privilegio de que su nombre quede inscripto en el inmortal registro de la zoología. Desgraciadamente, usted ha reventado este hermoso ejemplar en el momento en que se encontraba repleto. —¡Sabandija inmunda! —exclamé. El profesor Challenger levantó sus grandes cejas a guisa de protesta y colocó en mi hombro una zarpa atemperante. —Debería usted cultivar el ojo científico y la mente científica desinteresada —dijo. —Para un hombre de temperamento filosófico como yo, la garrapata, con su probosis alencetada y su vientre distendido, es una obra de la naturaleza tan hermosa como el pavo real, o, en tal caso, como la aurora boreal. Me aflige el oír a usted hablar de ella en una forma tan despreciativa. No hay duda de que, con la debida diligencia, podremos conseguir algún otro ejemplar. —No hay la menor duda de ello —dijo Summerlee con aspereza—, porque precisamente acaba de desaparecer uno por entre el cuello de su camisa. Challenger dio un salto en el aire bramando como un toro y tironeó frenéticamente su casaca y su camisa para sacársela. Summerlee y yo nos reíamos de tal modo que apenas podíamos ayudarlo. Al fin pusimos a la vista aquel torso monstruoso, 54 pulgadas por la cinta de sastre. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo negro, entre cuya maraña cazamos la errante garrapata antes que lo picara. Pero todos los matorrales que nos rodeaban pululaban con esa horrible plaga, y estaba claro que debíamos trasladar el campamento. Pero ante todo era necesario que hiciéramos nuestros arreglos con el fiel negro, que apareció en ese momento en el pináculo, trayendo una cantidad de tarros de cacao y bizcochos que nos arrojó. De las provisiones que quedaban abajo, se le ordenó que conservara la cantidad que hubiera de necesitar en 2 meses. Los indios recibirían el resto como recompensa por sus servicios y en pago de llevar nuestras cartas al Amazonas. Algunas horas después, los vimos desfilar a lo lejos por la llanura, cada uno con un paquete en la cabeza, que regresaban por el mismo camino que nos había traído. Ocupó Sambo nuestra pequeña tienda al pie del pináculo, y allí quedó, único vínculo nuestro con el mundo inferior. Teníamos que decidir en aquel instante respecto de nuestros movimientos inmediatos. Trasladamos nuestra posición de entre los matorrales cargados de garrapatas hasta que llegamos a un pequeño descampado densamente rodeado de árboles. En el centro había algunas lajas de roca, con un manantial excelente situado muy cerca, y allí nos asentamos en limpia comodidad mientras formulábamos nuestros primeros planes para invadir este nuevo país. Las aves dejaban oír sus llamados entre el follaje, especialmente una, que tenía un grito peculiar, como un alarido, que era nueva para nosotros. Pero fuera de estos sonidos, no había señales de vida. El primer cuidado fue hacer como una lista de nuestras provisiones, de modo que pudiésemos saber con qué contábamos. Con las diferentes cosas que nosotros mismos habíamos traído y las que Sambo nos había enviado por medio de la cuerda, estábamos bastante bien aprovisionados. Lo más importante de todo, en vista de los peligros que pudieran rodearnos, era que teníamos nuestros 4 rifles y 1.300 cartuchos con bala, y también una escopeta, pero solo 150 tiros de munición mediana. En cuanto a provisiones, nos quedaba lo bastante para varias semanas. Con tabaco suficiente y algunos instrumentos científicos, incluyendo un telescopio grande y un buen anteojo de campaña. Todo esto lo reunimos en el claro del bosque y, como primera precaución, cortamos con el hacha y cuchillos cierto número de arbustos espinosos que amontonamos en un círculo de unas 15 yardas de diámetro. Este debía ser, por el momento, nuestro cuartel general, nuestro refugio para el peligro repentino y depósito de nuestras provisiones. Le dimos el nombre de Fuerte Challenger. Era ya mediodía antes de completar nuestra defensa, pero el calor no era incómodo, y el carácter general de la meseta, tanto por su temperatura como por su vegetación, era casi templado. El haya, el roble y hasta el abedul se encontraban entre la maraña que nos circundaba. Un gigantesco ginkgo, que dominaba a los otros árboles, extendía sus grandes ramas y follajes de culantrillo sobre el fuerte que habíamos levantado. A su sombra continuamos la discusión, mientras Lord Roxton, que se había hecho cargo rápidamente del mando en la hora de la acción, nos presentaba sus opiniones. «Mientras no nos hayan visto ni oído el hombre ni las bestias, estaremos seguros», dijo. «Nuestras dificultades comenzarán en cuanto sepan que estamos aquí. Hasta ahora no hay señales de que nos hayan descubierto. Así es que nuestra táctica, por algún tiempo, consiste en quedarnos quietos vigilando la comarca. Es necesario haber visto bien a nuestros vecinos para que nos encontremos en situación de visitarlos. Pero tenemos que avanzar», me aventuré a decir. «Evidentemente, hijo mío, avanzaremos, pero con buen sentido. Nunca iremos tan lejos que no podamos volver a nuestra base de operaciones. Sobre todo, no debemos disparar nuestros fusiles, sino en caso de vida o muerte». «Pero usted disparó ayer», dijo Summerlee. «Bueno, pero era inevitable. Sin embargo, el viento estaba fuerte y soplaba hacia afuera. No es probable que el sonido haya viajado muy lejos por la meseta. Y de paso, ¿cómo llamaremos este país?» Supongo que nos corresponde darle un nombre. Hubo varias proposiciones más o menos felices, pero la decisiva fue la de Challenger. «Solo puede tener un nombre», dijo. «Lleva el del explorador que lo descubrió. Es la tierra de Maplewhite». Y como tierra de Maplewhite se denominó. De modo que así se designa en el mapa cuya confección se me ha confiado. Supongo que así aparecerá en el Atlas del Porvenir. La invasión pacífica de la tierra de Maplewhite fue el tema dominante para nosotros. Teníamos la certidumbre de nuestros propios ojos de que el país estaba habitado por algunos seres desconocidos, y existía la del álbum de Maplewhite para demostrar que todavía podrían aparecer monstruos más temibles y peligrosos, de que podrían existir igualmente habitantes humanos y que fuesen de un carácter malvado, lo sugería el esqueleto empalado en los bambúes, que no podría haber llegado allí si no hubiese sido arrojado desde arriba. Nuestra situación, encallada, sin posibilidad de escape en semejante tierra, estaba claramente amenazada de innumerables peligros, y nuestra razón aceptaba todas las medidas de precaución que sugiriese la experiencia de Lord Roxton. Y, sin embargo, era imposible con toda seguridad que pudiésemos estacionarnos en el borde de este mundo misterioso cuando nuestras almas se estremecían de impaciencia por avanzar y arrancarle el corazón mismo. Por consiguiente, cerramos la entrada de nuestra zareba llenándola con varios arbustos espinosos y nos alejamos de nuestro pequeño campamento, dejando los recursos completamente rodeados por aquel cerco protector. Luego, con toda lentitud y cautela, avanzamos en lo desconocido, siguiendo el curso del arroyito que corría de nuestro manantial, como que siempre nos habría de servir de guía para el regreso. Apenas salimos, cuando ya nos encontramos en presencia de signos de que realmente estábamos rodeados de maravillas. Después de recorrer algunos cientos de yardas de bosque espeso, que contenía muchos árboles completamente desconocidos para mí, pero que Summerlee, que era el botánico de la partida, reconoció como formas de plantas coníferas y cicadáceas que hace mucho se extinguieron en el mundo de abajo, penetramos en una región donde el arroyo se ampliaba, formando una extensa ciénaga. Se nos presentaron elevadas hierbas de un tipo peculiar, que crecían densamente agrupadas y que fueron designadas como equisetáceas o colas de caballo, con helechos arborescentes esparcidos entre ellas, agitándose todas bajo la acción de un viento vivo. De pronto, Lord Roxton, que iba adelante, se detuvo levantando la mano. «Miren esto», dijo, «por Jorge. Esto debe ser la estampa dejada por el padre de todas las aves». Una enorme huella con tres dedos se encontraba impresa en el barro blando que teníamos a la vista. El animal, cualquiera que fuese, había cruzado el pantano, penetrando luego en el bosque. Todos nos detuvimos para contemplar aquella impresión gigantesca, si fuera realmente un ave. ¿Y qué animal podría dejar semejante marca? Siendo su pie de tal modo mayor que el de un avestruz, su altura, en igualdad de proporciones, tendría que ser enorme. Lord Roxton miró con atención en torno suyo e introdujo dos cartuchos en su fusil para elefantes. «Apuesto mi buen nombre como un shikari», dijo, «a que la huella es fresca. No hace 10 minutos que ha pasado el animal. Miren cómo el agua está manando todavía en esa impresión más profunda. Por Júpiter, vean, aquí se encuentra la huella de un pequeñuelo. Con toda certeza, estampas menores de la misma forma general corrían paralelas a las mayores». «¿Pero qué dicen ustedes de esto?», exclamó el profesor Summerlee con aire triunfante, señalando lo que parecía la enorme impresión de una mano humana de 5 dedos que se marcaba entre las señales de 3 dedos. «¡Wildiano!», exclamó Challenger en éxtasis. Las he visto en la arcilla wildiana. Es un animal que anda erguido sobre patas de 3 dedos y que de cuando en cuando asienta en el suelo una de sus manos de 5 dedos. No es un ave, mi querido Roxton. No es un ave. ¿Un mamífero? No, un reptil, un dinosaurio. Ningún otro animal podría haber dejado esta huella. Intrigaron a un benemérito doctor de Sussex hace unos 90 años. Pero, ¿quién en este mundo podría haber esperado, haber visto un espectáculo como este? Sus palabras se apagaron en un murmullo, y todos nos quedamos inmóviles de asombro. Siguiendo esas huellas, nos habíamos apartado de la ciénaga, pasando por un cortinado de matorrales y de árboles. Más allá había un descampado, y en él se encontraban 5 de los animales más extraordinarios que jamás haya observado. Escondiéndonos entre los matorrales, los observamos con toda comodidad. Había, como dije, 5 ejemplares, 2 adultos y 3 jóvenes. Por su tamaño, eran enormes. Los chicuelos mismos eran tan grandes como elefantes, mientras que los 2 adultos tenían una magnitud mucho mayor que la de cualquiera de los animales que había visto. La piel era de color pizarra, con escamillas como la de un lagarto, y brillaba en los puntos donde le daba el sol. Los 5 estaban apoyados y balanceándose en sus colas anchas y enormes y en las formidables patas traseras de 3 dedos, mientras que con las pequeñas manos de 5 dedos arrancaban las ramas para alimentarse. No sé cómo presentar su aspecto de otro modo mejor que diciendo que parecían canguros monstruosos, de 20 pies de altura y piel de cocodrilos negros. No podría decir cuánto tiempo permanecimos inmóviles contemplando este maravilloso espectáculo. Un viento fuerte soplaba en dirección a nosotros, y nos encontrábamos bien ocultos, de modo que no existían probabilidades de que nos descubrieran. De tiempo en tiempo, los jóvenes jugueteaban en torno de sus padres, haciendo poderosas cabriolas, saltando en el aire las enormes bestias y cayendo luego al suelo con golpes sordos. La fuerza de los padres parecía ilimitada, porque uno de ellos, teniendo alguna dificultad para alcanzar un ramillete de hojas en un árbol de enorme tamaño, se abrazó del tronco y lo rompió como si hubiera sido un retoño nuevo. Semejante acción se me ocurrió que parecía demostrar no solo el gran desarrollo de sus músculos, sino también el pequeño de su cerebro, porque todo el peso se le vino encima, y emitió una serie de gañidos agudos para demostrar que, por grande que fuera, existía para él un límite de tolerancia. Al parecer, el incidente le hizo pensar que aquella vecindad era peligrosa, porque se alejó lentamente por el bosque, balanceándose, seguido por la hembra y sus 3 enormes nenes. Vimos el centelleo de sus pizarreñas pieles lustrosas por entre los troncos de los árboles y las cabezas ondulantes por encima de los matorrales. Luego los perdimos de vista. Miré a mis compañeros. Lord Roxton, de pie, los contemplaba, con el dedo en el gatillo de su fusil para elefantes y con el alma ansiosa del cazador brillante en sus ojos fieros. ¿Qué no daría por una de esas cabezas para colocarla entre los 2 remos cruzados sobre el marco de la chimenea en su cómodo aposento del Albany? Y, sin embargo, su razón lo contenía, porque toda nuestra exploración de las maravillas de esta tierra ignorada dependía de que nuestra presencia quedase oculta para sus habitantes. Los 2 profesores se encontraban en mudo éxtasis. En su entusiasmo, se mantenían con las manos inconscientemente estrechadas y permanecían como 2 niñitos frente a una maravilla. Challenger, con las mejillas arracimadas por seráfica sonrisa, y el rostro sardónico de Summerlee, momentáneamente suavizado por el asombro y el respeto. «¡Nunc dimittis!», exclamó al fin. ¿Qué dirán de esto en Inglaterra? Mi querido Summerlee, diré a usted con gran seguridad exactamente lo que dirán en Inglaterra, dijo Challenger. Dirán que usted es un mentiroso infernal y un charlatán científico. Exactamente lo mismo que ustedes y otros dijeron de mí. En presencia de las fotografías. Forjadas, Summerlee. Groseramente forjadas. En presencia de los ejemplares. ¡Ja! Lo que es con eso, los cazamos del pico. Malone y su inmunda pandilla de Fleet Street llegarán todavía a gañir nuestras alabanzas. Agosto 22, el día en que vimos 5 iguanodontes vivos en una ciénaga de la tierra de Maplewhite. Apúntelo en su diario, mi joven amigo, y mándelo a su andrajo. Y apróntese a conseguir, en cambio, la punta del zapato editorial, dijo Lord Roxton. Las cosas parecen un tanto diferentes desde la latitud de Londres, mi joven doncel. Hay muchos hombres que jamás refieren sus aventuras porque no pueden abrigar la esperanza de ser creídos. ¿Y a quién debe echarse la culpa? Porque dentro de 1 o 2 meses esto nos parecerá a nosotros mismos como algo de un ensueño. ¿Qué fue lo que dijo usted que eran? Iguanodontes, dijo Summerlee. Encontrará usted sus pisadas en todas las areniscas de Hastings, en Kent y en Sussex. El sur de Inglaterra estaba lleno de ellos cuando abundaba el verde suculento para alimentarlos. Cambiaron las condiciones y las bestias murieron. Parece que aquí las condiciones no han cambiado y las bestias han vivido. Si llegamos a salir de esta con vida, debo conseguir una cabeza, dijo Lord Roxton. Dios mío, cómo se pondrían de un hermoso verde las gentes de Somaliland, Uganda, si lo vieran. No sé lo que ustedes piensan, pero a mí me parece que vamos andando por hielo muy delgado. Por mi parte, experimentaba el mismo sentimiento de misterio y de peligro en torno nuestro. En la lobreguez de los árboles parecía existir una amenaza constante, y al mirar su sombrío follaje, vagos terrores le penetraban a uno en el corazón. Verdad es que estos seres monstruosos que habíamos visto eran unas bestias enormes, inofensivas, que no tenían aire de hacer daño a nadie. Pero en este mundo de maravillas, ¿qué otros supervivientes no podría haber? ¿Qué otros horrores feroces, activos, prontos a darnos una zarpada desde sus guaridas de las rocas o los matorrales? Poco sabía yo de la vida prehistórica, pero conservaba claro el recuerdo de un libro que había leído en el que se hablaba de animales que podían alimentarse de leones y de tigres, como el gato se alimenta de mineros. ¿Qué sería de nosotros si hubieran de encontrarse esos también en los bosques de la tierra de Maplewhite? Estaba escrito que en esta misma mañana, la primera nuestra en este país nuevo, habríamos de conocer los extraños riesgos que nos cercaban. Era una aventura repugnante, y en la que me disgusta pensar. Si, como decía Lord Roxton, el lustre de los iguanodontes nos quedará como un sueño, con toda seguridad entonces, nuestra eterna pesadilla será el pantano de los pterodáctilos. Permítaseme consignar con exactitud lo que ocurrió. Atravesábamos los bosques muy lentamente, en parte porque Lord Roxton actuaba como batidor antes de permitirnos avanzar, y en parte porque cada 2 pasos, uno u otro de nuestros profesores se encontraba dando un grito de asombro en presencia de alguna flor o de algún insecto que le ofrecía un tipo nuevo. Habríamos andado por junto 2 o 3 millas, conservándonos a la derecha de la línea del arroyo, cuando nos encontramos en un abra considerable que los árboles formaban. Un cinturón de matorrales conducía a una agrupación desordenada de peñascos, Toda la meseta estaba llena de rodados. Caminábamos lentamente hacia ellos entre arbustos que nos llegaban a la cintura cuando sentimos un sonido de cotorreo apagado y de silbidos que llenaba el aire de un clamor constante y que parecía venir de algún sitio que se encontrara frente a nosotros. Lord Roxton levantó la mano como señal para que nos detuviéramos y avanzó rápidamente, agachándose y corriendo hasta la línea de los peñascos. Lo vimos asomarse por encima y hacer un movimiento de asombro. Luego se quedó mirando como si se hubiera olvidado de nosotros. Tanta era la fascinación que le producía lo que estaba viendo. Por último, nos llamó con un movimiento, conservando la mano levantada, como indicándonos que tuviésemos cuidado. Toda su actitud me hizo comprender que algo portentoso pero arriesgado nos esperaba. Acercándonos hasta él, miramos por encima de las rocas. El sitio que examinábamos era una olla, y pudo haber sido, en los días prístinos de la meseta, uno de sus cráteres volcánicos menores. Tenía la forma de una escudilla, y en el fondo, a algunos cientos de yardas de donde nos encontrábamos, había charcos de agua estancada cubiertos de lama verde y franjeados de juncos. De por sí, era un lugar fantástico, pero sus habitantes lo hacían aparecer como una escena de los siete círculos del Dante. Era una colonia de pterodáctilos. Hasta donde alcanzaba la vista, se hallaban reunidos algunos cientos de ellos. Toda la superficie del fondo, alrededor de las aguas, pululaba de individuos jóvenes y de horribles madres empollando los huevos amarillentos, coriáceos. De esta masa rampante, aleteante, de asquerosa vida reptiliana, surgían el espantoso clamor que llenaba el aire y el olor metífico horrible, mohoso, que nos descomponía. Pero arriba, posado cada uno en su propio peñasco, alto, gris, arrugado, más parecidos a ejemplares muertos, desecados, que a seres realmente vivos, se encontraban los horribles machos, absolutamente quietos, si se exceptúa el movimiento de sus ojos colorados, o algún golpe ocasional de los picos como trampas de ratas cuando les pasaba cerca un alguacil. Sus alas enormes, membranosas, estaban plegadas al doblar los brazos. Así es que se encontraban como viejas gigantescas envueltas en chales abominables y con las feroces cabezas sobresalientes. Grandes y pequeños, no había menos de 1,000 de estos animales inmundos en la olla que mirábamos. De buena gana habrían quedado allí todo el día nuestros profesores. Tan hechizados se sentían a causa de esta oportunidad de estudiar la vida de una edad prehistórica. Señalaron los pescados y aves muertas que se encontraban esparcidos entre las rocas como piezas probatorias de la naturaleza del alimento de estos animales. Y les oí felicitarse recíprocamente por haber aclarado el punto de por qué los huesos de este dragón volador se encuentran en tan gran cantidad en ciertas áreas bien definidas, como en Cambridge Green Sand, desde el momento que, como se veía actualmente, vivían en sociedades, como los pingüinos. Al último, sin embargo, resuelto Challenger a demostrar algún punto contra el cual argumentaba Summerlee, asomó la cabeza por encima de la roca y casi produjo nuestro aniquilamiento total. En el mismo instante, el macho que estaba más próximo a nosotros dio un grito agudo, sibilante, y sacudió los 20 pies de envergadura de sus alas coriáceas al remontarse en los aires. Las hembras y los jóvenes se amontonaron junto al agua, en tanto que el círculo entero de centinelas se levantó uno tras otro, dirigiéndose también a las alturas. Era un espectáculo maravilloso, el de 100 animales, cuando menos, de tamaño tan enorme y de aspecto tan horroroso, descendiendo todos como golondrinas hacia nosotros con rápidos y fuertes aletazos. Pero pronto nos dimos cuenta que no era de aquellos en que uno puede demorarse. Al principio, las grandes bestias volaron formando un inmenso anillo, como para cerciorarse de cuál era la extensión exacta del peligro. Después, el vuelo se hizo más abajo y el círculo más estrecho. Hasta volaron y volaron, haciendo zumbar en torno de nosotros el golpe seco, crujiente, de sus formidables alas pizarreñas, y llenando el aire con un volumen de sonido que me hizo pensar en el aeródromo Hendon en un día de carreras. «¡Pronto al bosque y no se separen!», gritó Lord Roxton, empuñando su rifle a modo de clava. «Estos brutos tienen malas intenciones». En el momento mismo en que íbamos a iniciar la retirada, el círculo se estrechó sobre nosotros hasta que los extremos de las alas de los más próximos casi nos tocaban el rostro. Les sacudíamos con las cajas de nuestros fusiles, pero no había nada sólido o vulnerable en qué golpear. De pronto, entonces, surgió del círculo zumbador y color pizarra un largo pescuezo y un feroz pico nos hizo una embestida. Uno tras otro siguieron. Summerlee dio un grito y se llevó la mano a la cara de la que corría la sangre. Sentí un pinchazo en el pescuezo y el golpe me causó un vaído. Challenger cayó al suelo y al agacharme para levantarlo, sentí otro golpe por atrás y me caí encima de él. En el mismo instante sentí el estampido del fusil de elefantes de Lord Roxton y levantando la mirada vi una de las bestias con un ala rota, agitándose en el suelo, escupiendo y gorgoteando hacia nosotros, con el pico ampliamente abierto y los ojos saltones inyectados de sangre, como algún demonio de un cuadro medieval. A causa del brusco sonido, los otros habían remontado el vuelo y formaban círculos sobre nuestras cabezas. «¡Ahora!», gritó Lord Roxton. «¡Ahora! ¡Por la vida!». Avanzamos tambaleando por entre los matorrales y, en el momento mismo de llegar a los árboles, aquellas arpías volvían a lanzarse sobre nosotros. Summerlee fue arrojado al suelo, pero lo arrebatamos, precipitándonos por entre los troncos. Una vez allí, estábamos seguros, porque aquellas enormes alas carecían de espacio para desplegarse entre las ramas. Mientras cojeábamos hacia nuestro campamento, aporreados y desconcertados, los vimos, durante mucho tiempo, volando a gran altura, destacándose sobre nosotros en el azul profundo del cielo, cerniéndose en círculos y círculos, del tamaño de palomas de monte, con los ojos, indudablemente, siguiendo todavía nuestro avance. Al fin, empero, cuando penetramos en los bosques más espesos, renunciaron a darnos caza y no los vimos más. «Una aventura lo más interesante y convincente», dijo Challenger en el momento en que nos detuvimos junto al arroyuelo y él se bañaba una rodilla hinchada. «Nos encontramos excepcionalmente informados, Summerlee, respecto de los hábitos del pterodáctilo enfurecido». Summerlee estaba limpiando la sangre de un tajo que tenía en la frente, mientras que yo me vendaba un pinchazo asqueroso en el músculo del pescuezo. Lord Roxton tenía su casaca desgarrada en el hombro, pero los dientes del animal solo habían rozado la carne. «Es digno de notarse», continuó Challenger, «que nuestro joven amigo ha recibido un puntazo indudable, mientras que la casaca de Lord Roxton solo ha podido ser destrozada por un mordisco. En mi caso particular, me sacudieron en la cabeza con las alas. Así es que hemos sido testigos en forma notable de sus variados métodos de ataque». «Ha sido caso de temer seriamente por nuestras vidas», dijo Lord Roxton con gravedad, «y no podía pensar en una especie de muerte más inmunda que la de ser acabados por esas sabandijas asquerosas. Sentí en extremo tener que disparar el rifle, pero, por Júpiter, no había mucho en qué elegir. No estaríamos aquí si no lo hubiera hecho», dije con convicción. «Puede ser que no cause daño», dijo. «Entre estos bosques debe haber muchos crujidos fuertes de árboles que se astillan o se caen y que serían muy parecidos al ruido de un tiro. Pero ahora, si participan ustedes de mi opinión, hemos tenido bastantes emociones para un día, y sería mejor que regresáramos al campamento en busca del carbólico que está en la caja de cirugía. ¿Quién sabe qué veneno pueden tener estos animales en sus horribles mandíbulas? Pero seguramente, desde el comienzo del mundo, no había habido hombres que hubiesen pasado un día semejante. Siempre quedaba en reserva alguna sorpresa para nosotros. Cuando, siguiendo el curso del arroyuelo, llegamos al fin a nuestro claro y vimos la barricada espinosa del campamento, pensamos que nuestras aventuras tocaban a su fin. Pero teníamos algo más en qué pensar antes de entregarnos al reposo. La puerta del fuerte Challenger estaba intacta, así como las paredes, y, sin embargo, durante nuestra ausencia, había sido visitada por algún animal extraño y poderoso. Ninguna pisada nos presentaba huellas de su naturaleza, y solo la rama colgante del enorme yinco daba una idea de cómo podría haber venido y retirádose, pero en el estado de nuestras provisiones quedaba amplia evidencia de su maligna fuerza. Se encontraban desparramadas a la ventura por todo el suelo, y una lata de carne estaba hecha pedazos como para extraerle el contenido. Una caja de cartuchos había sido transformada en astillitas, y una de las cápsulas de bronce se encontraba a su lado reducida a fragmentos. Una vez más, penetró en nuestras almas el sentimiento de un horror vago, y miramos en torno con ojos asustados hacia las densas sombras que nos rodeaban, y entre todas las cuales alguna figura temible podría encontrarse encelada. Qué agradable fue para nosotros cuando nos llamó la voz de Sambo, y, yendo hasta la orilla de la meseta, lo vimos sentado, mostrándonos los dientes, en la cumbre del pináculo. «Todos bien, Massa Challenger, todos bien», exclamó. «Yo quedar aquí, no hay miedo. Ustedes encontrarme siempre cuando necesitar». Su honrado rostro negro y el inmenso panorama que teníamos al frente, que nos conducía a medio camino hasta el afluente del Amazonas, nos ayudó a recordar que realmente nos encontrábamos en este mundo en el siglo XX y que no se nos había conducido por alguna magia a un planeta de desolación en su estado más primitivo y salvaje. Qué difícil era convencerse de que la línea violeta en el lejano horizonte avanzaba realmente a ese gran río en el que navegaban grandes vapores y la gente hablaba de los asuntos menores de la vida, mientras que nosotros, abandonados entre los seres de una edad extinguida, sólo podíamos mirar en esa dirección y suspirar por todo cuanto ella significaba. Me queda en la memoria otro recuerdo de este día maravilloso, y con él daré fin a esta carta. Los dos profesores, con los genios respectivos destemplados sin duda por sus dolencias, habían disputado respecto de si nuestros asaltantes eran del género Pterodactylus o Dimorphodon, lo que dio origen a palabras altisonantes. Para evitar su disputa, me separé un tanto, y estaba fumando sentado en el tronco de un árbol caído, cuando Lord Roxton vino en dirección hacia mí. «Dígame, Malone, ¿recuerda usted el lugar en que estaban esos animales?» preguntó. «Perfectamente». «Una especie de olla volcánica, ¿no es verdad?» «Así es», repuse. «¿Se fijó usted en el suelo?» «Rocas». «Pero alrededor del agua, ¿dónde crecían los juncos?» «Era un suelo azulado, parecía arcilla». «Exactamente. Una olla volcánica llena de arcilla azul». «¿Y eso qué significa?» pregunté. «Oh, nada, nada», dijo. Y regresó al lugar en que las voces de los dos contrincantes hombres de ciencia se levantaban en prolongado dúo, con la nota alta estridente de Summerlee subiendo y bajando, hasta el sonoro bajo de Challenger. No habría recordado más la observación de Lord Roxton si no hubiera sido que, una vez más, en esa misma noche, le oí, como hablando consigo mismo, «Arcilla azul». «¿Arcilla en una olla volcánica?» Fueron las últimas palabras que oí antes de entregarme a un sueño de postración. Fin del capítulo 10.